Lección número 11 para el 14 de marzo de 2020. Sábado 7 de marzo para memorizar. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Daniel capítulo 10, versículo 19. Daniel capítulo 10 introduce la visión final de Daniel que continúa en los capítulos 11 y 12. Se nos informa desde el comienzo que esta visión atañe a un conflicto grande, según el versículo 1. Si bien Daniel 11 revela algunos detalles de este conflicto, Daniel 10 muestra sus dimensiones espirituales y revela detrás del telón de las batallas terrenales se produce un conflicto espiritual de proporciones cósmicas. Al estudiar este capítulo veremos que al orar participamos en este conflicto cósmico de una manera que tiene profundas repercusiones, pero no estamos solos en nuestras luchas. Jesús participa en la batalla contra Satanás en nuestro favor. Aprenderemos que la lucha final en la que estamos involucrados no es contra los poderes humanos terrenales, sino contra los poderes de las tinieblas. Como lo expresó el apóstol Pablo siglos después de Daniel, ¿por qué no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes, según Efesios 6:12? En última instancia, nuestro éxito en el conflicto recae en Jesucristo. Reavivados por su palabra, hoy Salmos 34, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 26.